Las redes sociales son formas de interacción social definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para repotenciar sus recursos. Dicho por el Dr. Gustavo Aruguet en las jornadas sobre gestión en organizaciones del tercer sector en la Universidad Ditela de Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2001. Resumen de la historia de las redes sociales. Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, Tribe y MySpace. Rápidamente, algunas empresas ingresan en las redes sociales. Google lanza en enero de 2004 Orkut, apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360 y otros. Un ejemplo de redes sociales relevantes es el Facebook, una red social enfocada a estudiantes, muy similar a MySpace, con millones de usuarios registrados y donde ha habido una importante inversión publicitaria de parte de Microsoft. Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Ha recibido mucha atención en los medios de comunicación, al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. A pesar de ello, existe la preocupación acerca de su posible modelo de negocio, dado que los resultados en publicidad se han revelado como muy pobres. A mediados de 2007, lanzó las versiones en francés, alemán y español, para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En enero de 2010, Facebook contaba con 380 millones de miembros y traducciones a 70 idiomas. Facebook tiene, actualmente, más de 400 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo. De acuerdo a Alexa.com, actualmente se encuentran en la posición 2 de las páginas más visitadas. Esta página es la más popular para subir fotografías, con estadísticas de más de 83 millones de fotos subidas a diario. El 3 de noviembre de 2007 había 7.000 aplicaciones en el sitio, 100 agregadas cada día, y en enero de 2010 superaban las 500.000. Facebook ha recibido todo tipo de críticas desde que alcanzó difusión global, especialmente debido al alcance que está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes políticas de privacidad. En el momento de aceptar el contrato de términos de uso de la comunidad, el usuario cede la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que agregue a la red social. Aunque el director ejecutivo Mark Zuckerberg declaró para tranquilizar a los usuarios que nunca se utilizará esta información fuera del servicio de Facebook, la red social obtiene facultad de utilizar esta información como desee. El 21 de abril de 2010 se dio a conocer que Facebook planea hacer visibles las páginas de internet consultadas por sus usuarios, lo que ha levantado polémica debido a la pérdida de la privacidad. Pasamos de una situación donde no teníamos un control suficiente a otra donde Facebook vuelve públicas categorías enteras de informaciones en una lógica de negocio, según dijo Kurt Ossoff, abogado de Electronic Frontier Foundation dedicada a la defensa de los internautas. Si se quiere dar de baja una cuenta, el proceso es muy largo, debido a que Facebook la mantiene activa en supuesto caso de que el usuario decida reactivar su cuenta, y asimismo mantiene copias de esa información indefinidamente. En el caso de defunción del usuario, su cuenta es mantenida activa bajo un estado memorial especial por un periodo determinado para permitir a otros usuarios publicar y ver comentarios según Facebook. En el caso de Nippon Das, director de una consultoría de biotecnología en Estados Unidos, logró eliminar la mayor parte de la información de su perfil cuando se comunicó por correo con representantes legales del servicio de atención al cliente, amenazando con tomar acción legal. Que aún después de esto, un reportero encontró el perfil completo de Das. Las redes sociales, a medida de su éxito, han suscitado cierto interés, corriendo peligro, al menos en su filosofía de funcionamiento libre, ya que la empresa Friendster.com logró que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le acepte una patente sobre redes sociales, la cual cubre, por ejemplo, todo sistema, método y aparato para conectar usuarios en sistemas computarizados en línea basándose en sus relaciones en redes sociales.